Con estilo propio, decía el otro. No, yo no les llamo rencor y ojalá digas mi nombre cuando le hagas el amor. En verdad te pensás que me importó, no me estresa que te vayas, lo mejor que me pasó. Y cuando estés en el baile, que tu novio se confunda y te cambie. Y cuando lloras no me llames, lo siento nena, no hay nadie. Aunque me vengas a rogar no hay nadie, por la mañana al despertar me vas a extrañar. No me pidas que sea el mismo de antes, no iré a buscarte, tienes que olvidarme. No, yo no le llamo rencor y ojalá digas mi nombre cuando le hagas el amor. En verdad te pensás que me importó, no me estresa que te vayas, lo mejor que me pasó. No, yo no le llamo rencor y ojalá digas mi nombre cuando le hagas el amor. En verdad te pensás que me importó, no me estresa que te vayas, lo mejor que me pasó. Con estilo propio sonamos nosotros, decía el otro. No, yo no le llamo rencor y ojalá digas mi nombre cuando le hagas el amor. En verdad te pensás que me importó, no me estresa que te vayas, lo mejor que me pasó. Tranquila girl, aliviánate y prende el GPS para ubicarte. No me mandes más mensajes ni llames en las mañanas para preguntarme si hay alguien en mi cama. Ya me di cuenta que te intereso, pero no hace falta que llegues a eso. Si te hace lo mismo que tú me has hecho, cuidado que estás rayando el techo. Y cuando estés en el baile, que tu novio se confunda y te cambie. Y cuando llorando llames, lo siento nena, no hay nadie. No, yo no le llamo rencor y ojalá digas mi nombre cuando le hagas el amor. En verdad te pensás que me importó, no me estresa que te vayas, lo mejor que me pasó. No, yo no le llamo rencor y ojalá digas mi nombre cuando le hagas el amor. En verdad te pensás que me importó, no me estresa que te vayas, lo mejor que me pasó. Ya, amigo. Sabritos Producciones.